Lunes 21 de mayo. El ladrón en la cruz y el Evangelio eterno. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6, el mensaje que debe proclamarse al mundo es el Evangelio eterno. Es un mensaje de esperanza para las personas de un mundo que, en sí, no ofrece absolutamente ninguna esperanza. Escucha Lucas capítulo 23, versos 32 al 43. ¿Cómo se revela esta historia la gran esperanza del Evangelio eterno para todos los pecadores? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, «A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al escribir sobre el ladrón, Elena de White dijo que aunque no era un criminal empedernido, había estado tratando de ahogar su convicción acerca de Jesús y se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Deseado de todas las gentes, página 697. No obstante, ¿qué ocurrió con él? Mientras pendía de la cruz, el ladrón tuvo un destello de quién era Jesús, por lo que clamó, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas capítulo 23, verso 42. ¿Y cómo le respondió Jesús? Le dijo, «Bueno, amigo, me gustaría ayudarte, pero no deberías haber reprimido tus convicciones hundiéndote cada vez más en el pecado». Jesús citó uno de sus sermones anteriores, «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino de los cielos?». Mateo capítulo 5, verso 20. ¿Acaso Jesús, de alguna manera, trajo a colación los errores pasados del ladrón? No. Al contrario, Jesús se dirigió a este criminal, este ladrón, con un carácter defectuoso, que no tenía nada que ofrecer del lado de la justicia, y que antes lo había estado maldiciendo. Mateo capítulo 27, verso 44. Al verlo como un hombre nuevo, Jesús básicamente le dijo, «Te digo ahora mismo, te doy la seguridad ahora mismo de que tu pecado, tus delitos, tus faltas te son perdonados y por lo tanto estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, verso 43. Este es el Evangelio eterno, el fundamento del mensaje del primer ángel. Sin esta verdad, nada de lo que enseñemos acerca de la ley, el sábado o el estado de los muertos tiene importancia. ¿De qué sirven estas enseñanzas sin que el Evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas?